www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. Como una puerta que se presenta invisible. Vos elegiste la hora. Vos elegiste el día. Y aunque siempre haya estado ahí, solo entonces cobra existencia. Advertencia. Como una advertencia. Dos minutos. 2 minutos antes. Advertencia. 2 minutos antes. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. ¡Ay, que sí, que sí, que sí, señoras y señores! Muy bienvenidos a la 229ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. ¡Hola, terráqueos navideños! Los terráqueos navideños acaban de festejar, acaban de celebrar. Algunos medios pedo, otros festejaron, celebraron religiosamente, otros estuvieron tristes, otros felices. Bueno, pero todos... acaba de pasar la Navidad, así que ni modo. ¡Ya pasó la Navidad! ¡Ya pasó la Navidad! ¡Ya pasó la Navidad! Sí, acaba de pasar, sí. Pero acá sí. No vino. Acá no ha venido Papá Noel, ni Santa Claus, ni el viejo Pascuero, como le dicen en Chile, ni, bueno, ni ninguno de esos personajes que tendría que haber... Ni San Nicolás. Ni San Nicolás. ¿Por qué no vino? ¿Cómo es en inglés? Ni Merry Christmas, con Santa Claus, exactamente. No ha venido nadie a traernos regalos, una cosa maravillosa. Nos han llegado muchos regalos de los oyentes, que a lo mejor son nuestros Santa Clauses, nuestros viejos Pascueros, nuestros Papá Noel. Yo estoy cansado de esperar al gordo. Nuestro San Nicolás. Estamos cansados realmente, pero nos hemos, dicen, portado mal durante el año y es por eso. Así que, niños, ya saben, si no les ha llegado no también... sabe el horario espacial. Es posible que tenga problemas con las coordenadas y ese tipo de cosas. Igualmente, estamos bastante cerca de la Tierra, últimamente orbitando de una manera letal por aquí. La muda sigue con sus... Ya no cocina más. Les quiero decir a los oyentes que se ha cansado de hacernos manjares y dice la próxima, una rotisería interestelar, que alguien nos traiga comida. Yo ya estoy cansada, tengo que hacerme las manos, tengo que cuidarme el cutis, tengo que embellecerme y me parece muy bien que cuide su figura la muda. Después de todo, tan bella, no está para desperdiciar. Y por otro lado, tenemos al amigo que sigue trabajando arduamente y nosotros aquí en la nave nos estamos derritiendo. Y esto lo tengo que decir porque es culpa del Capitán Vinilo, que vaya a las coordenadas. ¿Qué ha hecho? Con su espíritu de querer montar una tabla y andar por allí haciendo surf en olas de 7 metros, se ha acercado demasiado al sol y sigue orbitando lentamente. Yo no sé, estamos sufriendo todos. En cualquier momento los chapones traseros empiezan a derretir y esta nave empieza a quedar así como esfumada en el mundo, en el universo, a través de la gran red de redes de habla hispana, que por suerte nuestros amigos vienen siempre al rescate. Así que todos conectados, todos listos, enfundados, aquí vamos hacia ningún lugar. Como siempre, allá vamos. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente. En caso @canaltrans.com. Y el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. Pero qué lindas las cosas que nos han mandado. Siguen llegando mensajes, les quiero decir, muchos muy extensos que trataremos de cumplir en este programa con algunos por lo menos, porque no los vamos a recortar bajo ningún punto de vista, digo, en varios casos, porque me parecen sumamente interesantes y los que sean recortados sepan disculparnos. Realmente nos gustaría tener un programa de 4 horas donde poder desarrollar todo esto, pero la gente se moriría del embole, nos tiraría con cosas, dice que hueva este programa, todo el tiempo hablando, es una mierda, qué sé yo, y nos arrojaría al vacío, que es donde estamos, en el espacio. Vicente se comunicó desde Elche, España. Primer mensaje que llega desde Elche, de Vicente, que dice: si mañana se desintegrara el mundo, le prendería fuego a mi lugar de trabajo. No soy muy original, dice, lo sé, pero la hoguera sería algo maravilloso de ver. Dice, sería en cualquier caso el día en que no me desagradaría madrugar, dice, pero así no me perderé el espectáculo de observar cómo este puñetero mundo se va por el retrete definitivamente, y con él todos los cabrones que lo controlan. Ahí está, Vicente de Elche viendo la hoguera, y la gente diría: mira, está amaneciendo de alguna forma. Y no, sería el fuego que está echando desde Elche nuestro amigo Vicente, allí en España. Continuamos con alguien que se llama Elizabeth, y Elizabeth está en San Cristóbal, Venezuela. Dice: para el próximo año, bueno, como venezolana que soy, quiero que este año venidero nos traiga cosas buenas para todos. Una de las cosas más importantes es que se solucionen los problemas en mi país y esos opositores dejen gobernar a mi presidente Hugo Chávez en paz. A los corruptos de Fedecámara y de la CTV, Carlos Fernández y Carlos Fernández y Carlos Ortega, dice respectivamente, que se larguen del país y no vuelvan, ladrones. Otra cosita especial para mí, que pueda ingresar a la UCB, Universidad Central de Venezuela, para estudiar medicina, y al pirata y al señor Lagartija, estoy a la orden si se enferman, y para cualquier otra cosita también, no piensen mal. Saludos, besos de Elizabeth. Gracias, doctora. Sí, doctora, ya la estamos imaginando así con un portaligas blanco y esa así como con su trajecito de doctora. Me duele la cabeza. Ya nos duele todo, doctora. Tengo un dolorcito por aquí, ¿por qué no me palpa aquí? No, y un poquito más arriba también, ay, doctora. Me estoy mareado, doctora, No se ha recibido todavía, ni siquiera ingresó a la universidad. Está viejo. Sí, bueno, de alguna manera no me mande al frente de esta manera. Elizabeth, un beso muy muy grande para ti, que se dé todo lo que quieras, para este próximo año. Esperemos que las cosas anden bien por allí, por la linda Venezuela. Dionisia es la psicodélica star, y dice... Hola, psicodélica star. Dice, hace mucho frío en este lugar del noroeste de México, apesta a Navidad, dice. Me estoy divirtiendo un chingo con ustedes, hijos del caos. ¿De dónde chingados aparecieron? ¿O por qué los encontré? Preguntas que se hace, Dionisia. Yo creo que nos encontraste porque ambos nos necesitábamos. Sí, nos estamos necesitando, somos tal para cual. Genial, dice, arriba la mierda. Quiero que me expliquen o que alguien lea este maldito mail para mandarme saludos a mí misma. Bueno, Dionisia, si que lo lea estar... Nico. Sí, se mira al espejo y se saluda ella misma. Hola, qué guapa estás, dice. Ay, pero mira tú, Y se está saludando y hasta se abraza, podríamos decir, Dice, bueno, antes de que el mundo se desintegre, quiero masturbarme. Eso es todo, desde Saltillo, Coahuila, México. Todos los días. Sí, sí, puedes ir practicando, no pasa nada, Dionisia, psicodélica star, un poco de placer, un halo de imaginación, dice, para el próximo año, y una mística ígnea, dice, algo casi volcánico, podríamos decir, para ella. Me da hueva, a ver, ¿qué le da hueva? Someime a los catriles, dice, bueno, y de qué es peor, ir a las malditas reuniones pesadas de gente adinerada, los hombres que se creen muy cogelones, pero a la hora de los chingazos se culean, dice, se hacen pendejos porque uno es tan fogosa que no llenan. Ay, no llenan, Dionisia, porque hay mucho para llenar entonces. Y la psicodélica star dice, no hay quien me venga bien, no hay quien aguante aquí. Elizabeth dice, hola, ¿cómo estás? Para saber más de ti, mándame una foto. Ok, chau. No, ok, ¿qué? Están todos... Están ¿una foto de quién? Nuestras imágenes, no sé, pero en la que pida de la imagen de los que integran esta nave espacial, están todas a disposición, Sergeant Smith dice, hello from Paris, Serge. Serge, te mandamos un saludo Paris. Grande. ¿Cómo están en París? ¿Estarán? Hello from the space. Debe estar haciendo frío, ¿no? Como en muchas partes de Europa. Realmente frío en París, y ahí está la Torre Hello Eiffel. From the mierda. Bueno, le mandamos un saludo a todo París, ahí a Champs-Élysées, toda esa zona maravillosa que tiene París. Esperamos que sepa algo de castellano. Champs-Élysées es un bulevar muy importante central de París persona. Que desemboca en... No, este es Serge Smith y le mandamos un saludo muy, muy grande. Seguimos porque ya viene Telma y el Lobo, como siempre, diciendo ¡qué pasión! Y nosotros nos preguntamos ¡qué pasión, Lobo! ¡Me rompe las bolas! Estás bromeando, ¿no? ¡Dije me rompe las bolas! Francamente, me importan un cacahuate. ¡Mis bolas! Ya se enchiló, mira. Gracias. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En cualquier parte. Estamos cambiando el mundo. Estamos cambiando el mundo. Estamos cambiando el mundo. Changing the world. Cambiando el mundo. Integrados entre tanta desintegración. En caso de que el mundo se desintegre. Transmite para todo el mundo. Aquí hay cosas quizás que pasan desapercibidas por nosotros, están en el espacio, por tanta gente comunicándose a la gran red de redes de habla hispana, por tanto hermano latinoamericano, tratando de expresar sus cosas, y a veces entre la diversidad y la inmensa cantidad de mensajes, hay cosas que pasan desapercibidas. Pero ustedes recuerdan, si hacen un poco de memoria, hace mucho escuchan este programa, que Telma había hecho una denuncia en algún momento. Cuando les diga la denuncia van a recordarlo. Eran un circo que estaba de gira por Centroamérica y que llevaba osos polares. Bueno, eso quedó ahí como un chiste quizás de decir, ay, los osos polares se deben estar cagando de calor y todo eso, pero gracias a cosas como estas, al ser denunciados, fueron interceptados, fueron ubicados, rescataron a los osos polares que pudieron, porque uno lamentablemente murió, lógicamente por el calor, hijos de puta, y ahora cuestión que la gente está procesada y los osos están tratando de ser salvados de alguna manera. Y Telma se vuelve a comunicar después de tanto tiempo y dice, hola a todos los de Canal Trans, yo soy la hermana de Koji Kabuto, el perro ese que anda para arriba y para abajo con una tal afrodita. periodista, dizque salvando al mundo, Quiero mandar un saludo a Víctor, el piloto, a quien en mi vida he visto, pero que a diario nos comunicamos por el Messenger y se ha convertido en mi querido amigo. Alguien que no conoce, y que a través de la gran red de redes se ha comunicado y parece que tienen una gran amistad ahí, el piloto Víctor y esta linda Telma. Dice, también quiero mandarle un saludo hasta Colón, a la gran Lina, quien con Koji han armado un dúo de temer. Jajaja, se ríe Telma, más que un dúo de temer es un dúo de amar, ese que anda dando vueltas por allí, Telma, y ahora contigo un trío. Y a todos los tripulantes de esa nave les digo que si vienen a Panamá, nos avisen, así Koji, Lina y yo les armamos una tremenda parranda y nos recorremos toda la ciudad y todas sus discotecas. ¡Bingo! Es tan seductor que yo ya quiero bajar. Lo que pasa es que yo te voy a explicar una cosa, Telma. Aquí nos han mandado al espacio, nos han dado todas las instrucciones y lo único que no sabemos es cómo bajar el tren de aterrizaje. Es que no podemos. Realmente, hasta que no nos den la orden, ¿viste? Ahí está. Bueno, otra cosa. A todos los oyentes de Canastrán, digan no a los circos, pues maltratan a los animales, los cuales, para hacer toda clase de maromas y piruetas, los torturan y los tienen en jaulas pequeñas y mal alimentados. Así que ya saben, no a los circos, no asistan, dice. Saludos de parte de Telma. Bueno, ahí está Telma con su lucha, en este caso encarada. Y uno dirá, bueno, pero hay tantos problemas que solucionar y tú te vas a dedicar a salvar algún animalito del circo, pero que si cada uno se dedica a lo suyo con el ímpetu y la valentía y la garra que le pone Telma, estamos salvados, queridos amigos, créannos. ¡Qué pasión! Dijo el lobo, ¡qué pasión! Ahí está, Mico. El mico se pliega al mensaje de Telma, lógicamente, claro. Dice, díganle no a los circos, díganle no a, en caso de que el mundo se desintegre, díganle no a los programas de radio donde hay trabajando simios y todas esas cosas, ¿verdad, mico? Pero tampoco es para tanto, que la pasas bien aquí, te tratamos como qué, ¡Qué pasión! Dice el lobo, brote, que hay hijos del mal, dice, tengo mucho sueño, ayer me puse una mega peda con unos amigos y acabé cantando y contando estrategias del Age of Empire. ¿Quién vole ese juego? ¿Le gusta el Age of Empire? Le encanta. El Capitán Minero se emocionó como diciendo, qué bueno, qué estrategias habrá. No sé qué mierda. Yo un día entré porque el Capitán Minero siempre está con esos juegos. Me dice, mira qué entretenido, pirata. Y yo, y la verdad que me volví viejo, como 10 años pasaron en mi vida, no pasaba nada en la pantalla. Bueno, dice, jajajajajaja. Ah, qué pedo. En fin, luego los veo. Todavía no me queda bien mi P, dice, mi PC. Es mucho pedo y no anda a lo que quiero. Yo creo que voy a usar el sistema operativo Pokianchi, dice, ese que hay en Alpha Centauri, ese el que usan en la nave, ¿no, mico? Bueno, el Pokianchi ha quedado fuera del sistema en realidad, porque el Pokianchi, claro, el Pokianchi fue... Tenía problemas. Sí, nos explotó un tubo y nos quedó culo para arriba la nave cuando usamos el Pokianchi, pero posiblemente el Pokianchi 2 y el 2004 sea mucho más efectivo, luego cualquier cosa te lo pasamos, en Alpha Centauri, exactamente el lugar donde está nuestro proveedor, ¿no? Dice, a lo mejor ese no me da tantos problemas con los drivers. Sobres, adiós, la Navidad sucks, dice Lobo. Lobo, querido, al que siempre discriminamos por ser indio, ¿verdad? No le leemos los mensajes, no le hacemos nada, lo tratamos mal, porque es indio. Y, ¡indio! ¡Indio, vete de aquí, Y la gente le grita por la calle. Y le grita indio la gente por la calle, Y sí, hasta los indios le gritan indio y lo discriminan por indio. Una cosa realmente indígena. Es, bueno, es muy indio. Es muy indio, con eso, Bueno, Lobo, un abrazo muy, muy grande de indio a indio. Ahí te estamos saludando, Y te mandamos un abrazo grande, que soluciones tus problemas con esa PC. Que, bueno, está para tirar para soretes, para arriba, pero algún momento los drivers funcionarán y la alegría te sonreirá, querido Lobo. Te recuerdo que este programa es un espacio para responder precisamente tus dudas, así que, como siempre, te invito a que no desaproveches a nuestros especialistas para recibir tus preguntas. Como sabes, el correo electrónico y la dirección es muy sencilla. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, en el mundo de habla hispana, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real entre tanta realidad virtual. Y ahora con ustedes, sus anfitriones, Perdón al anfitrión, por favor, levántelo. Tenía la suela media floja y esas son las cosas que ocurren, verdaderamente. Sí, pero eso le pasa por andar por acá. Sí. No, no se puede caminar sin haber saber y sabido. Exactamente, muy bien utilizada la frase porque creo que es como para usar un casco aquí, sobre todo por donde come el mico y deja todas las cáscaras de plátano dando vueltas por ahí. Diga que flotamos. Vamos a dedicarnos ahora a tres mensajes específicamente. Los voy a hacer muy cortos, son muy extensos todos. Yo quiero agradecerle de todo corazón a Eric Torrescano del DF mexicano, donde, bueno, hace un montón de halagos para con el programa y para con mi persona, y dice mi respeto, etcétera, etcétera. Mi respeto para contigo también, Eric Torrescano, que termina el mensaje diciendo, vale, salud, lo dice el subcomandante Marcos al final de sus comunicados. Y Eric Torrescano toma esto del DF mexicano y nos envía a nosotros un muy lindo mensaje donde habla de, bueno, lograr resistencias creativas y no violentas, y bueno, y hace un repaso general. Cuestiones que han disparado también un mensaje que nos había llegado desde Argentina, mostrándose un poco, por qué no decirlo, totalmente en contra de nuestra relación con respecto a algunas opiniones o algunas cosas que parece que hemos dicho y que no nos acordamos, o que sí nos acordamos y hemos dicho a plena conciencia. No nos comprenden. Nos quieren comprender. No es bueno, no nos vamos a parar en el no nos comprenden, no nos quieren comprender, porque no, si hay mejor que no parémonos en el está bien. Que se coman una banana después de comer. Sí, eso está muy bien, porque así la digestión permite, ¿no? Sí. Aparte hay grandes producciones de yo banana en Sudamérica. Pero... sí, el whisky es como un bajativo más original. Tráenos un whisky, muda, porque hay que pasar este trago, ¿eh? Este trago que nos ayudan a pasar muchos oyentes. También tengo que agradecerle muchísimo a Lina, que Lina también habla, bueno, de sobre las críticas. La falta de respeto le parece que viene por otra parte, que no por las malas palabras. Y manda una mala palabra, ¿eh? Entre comillas, bien panameña, que es coño, ¿eh? Con toda la belleza que tiene Lina, es una dulce en su boca, a pesar de, como dice ella, ser una mala palabra entre comillas. Bueno, chicos, la última parte del programa, cuando hablamos de lo que había ocurrido en Argentina hace un año atrás, dice que le emocionó muchísimo también a Koji Kabuto, y bueno, todo eso te lo agradecemos mucho, mucho cariño, te mandamos mucho cariño, sentimos cuando nos escriben mensajes, es toda esta gente. Y vamos ahora con un mensaje que es de Samuel HS, que es el Jingo de la Patagonia, Neuquén Capital, que dice, escuché muy atentamente el mensaje que pasaron del oyente en su programa número 227, el mensaje que a lo mejor despertó todo este avispero donde nos criticaba de una manera bastante tajante. Dice, como vos has dicho en el programa que ya han emitido, cada cual tiene su punto de vista al ver todo esto. Exactamente, Jingo. Dice, y lo que está sucediendo, como ha dicho el oyente anterior, me parece realmente que ustedes son una basura. Primero, hablar tan mal de la Argentina como si fuera el único país que en este momento está mal, reírse de todo eso, que realmente vamos a hablar en serio, bueno, con la verdad. Si no leyó los otros, ¿por qué va a leer este? Está bien, no lo voy a leer completo, ¿eh? He recortado algunas partes de Jingo para que tampoco sienta que no le prestamos atención ni el espacio correspondiente. No, si no su padre después. Sí, es realmente extenso y nos pone de vuelta y media, como decimos en Argentina, ¿no? Nos recontra caga pedos y nos dice, bueno, me da asco saber que gente como ustedes solo se prestan para esta basura. Yo soy oyente y como un oyente expreso mi furia, mi dolor, mi bronca de ver cómo acá sufrimos en intentar salir adelante de mil formas y cómo ustedes lo único que hacen es pasar una y otra vez el trapo por la pared para borrar la verdad, porque realmente lo que el oyente dijo es la verdad y a ustedes eso les molestó, por eso se tomaron tanto trabajo en responderles. Tienes razón, porque este programa se lo tendríamos que estar dedicando a Costequi y Santillán, de donde borraron la sangre de la estación Avellaneda cuando las movilizaciones parecen que acaben y a otra próxima dictadura, y así se lo estamos dedicando. Gracias por hacerme acordar. Respecto a borrar huellas, a borrar esas cosas y a borrar las verdades, no creo que sea tan así, pero está bien lo que dices tú, Samuel, tienes tu punto de vista, pero quiero decir, tú dices que nosotros somos agresivos y fuimos agresivos con el oyente anterior y nos llama pobres imbéciles. Nosotros realmente no nos sentimos pobres imbéciles, nos sentimos cada día más imbéciles pobres, pero no del otro modo, pero bueno, bien, criticaron al oyente que les decía la verdad, ustedes, igual que los noticieros Crónica, NT Noticias, Canal 3 y muchos más, solo miran lo que pasó hace un año atrás. ¿Por qué no miran más adelante? Porque con sus palabras no intentan darle un poquito más de fuerza a un país que realmente está hecho pelota. Dice, bueno, sí, creemos que el país está hecho pelota, creemos que necesita fuerza y creemos que tiene un pueblo como para salir adelante. Nada más, Samuel. Él dice, bueno, nuevamente muchas gracias si hay faltas ortográficas, que en eso sí reconozco estuve mal, yo estaba muy furioso respecto a eso y marqué una falta ortográfica, pero esto se debe a agresiones previas, Samuel, en las que yo entré de mala manera, porque la agresión fue que nosotros debíamos recibir educación antes de sentarnos un micrófono y debíamos pensar, debíamos ser personas inteligentes porque realmente éramos basuras, y entonces bueno, traté de responder ese estilete con otro cuchillazo y estuve realmente mal, Samuel. No tendría que haber dado más importancia de todo esto y ver que el punto de vista tuyo puede ser uno de los correctos. Él estaba contento con el 1-1 y todo ese tipo de cosas de gobiernos anteriores que habrá que analizar desde otro lado, o cada uno se queda con su análisis. Y bienvenido sea, Samuel. Muchas gracias a ti por comunicarte. Nos agradece gentilmente que le hayamos leído el mensaje. Perdónalo si lo cortamos demasiado, era un mensaje sumamente extenso. Yo lo leí atentamente y bueno, en partes tienes razones y en partes creo que no, y podemos seguir discutiendo hasta elevadas. Pero sabes que la radio no se hace de dos personas, de uno que discute y otro que recibe la discusión y luego los agravios, etcétera. Hay un montón de personas en este momento escuchando la radio que les interesa tres pitos los que nos pasa a nosotros entre las discusiones internas. Así que Samuel, te doy la mano, te agradezco, y ya sabes, tienes miles y miles de emisoras de radio, y si no estás conforme con lo que te brinda esta, allá, a escoger otra, que hay cosas lindas sonando. Habrá quien tiene música, ¿no? Habrá quien opina de otra manera y qué sé yo, ¿no? Exacto. Ahí está. Bueno, Eduardo es de Panamá, Argentina. Dice, para el próximo año, espero que las cosas que se están dando en este momento en esta querida Argentina se terminen, que haya nuevos vientos de renovación, basta de las mismas caras y que nos metan las manos en el bolsillo y nos rompan el culo. Eso. Espero soluciones para todas las personas que tengan problemas y no que las soluciones sean para unos pocos, porque por este lado parece que somos muchos los que hablamos de patriotismo y de compromiso, pero a la hora de hacer algo por toda la gente que ayudó a que el tipejo en esta altura se caga en el... Bueno, toda una historia también. Está muy enojado Eduardo de Paraná. Dice, un saludo para todos ustedes. Que se vayan todos. Dice, que pasen una feliz fiesta. Seguro que Papá Noel pasa volando por estos lares, ya que se tiene que sentir avergonzado de pisar suelo argentino por tanta mugre y mierda que existe en la faz política. Está bien, pero Papá Noel supongo que la sabrá esquivar, ¿no? Toda esa cosa, y llegará ahí donde deba llegar. Digo, hay muchos Papá Noeles que están laburando en lugares donde se los necesita, como los hospitales de niños, los lugares donde hay, realmente problemas, y aparecen ellos. Quizás no vestidos como lo conocemos a Papá Noel, sino más parecidos a seres humanos normales y corrientes que nos podemos cruzar todos los días por la calle. Amigo, así estamos. Arde Argentina, arde Venezuela, arde Latinoamérica, pero ¿qué coño? ¿Vamos a echar agua? Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. A veces son velas, a veces son fuentes, a veces son focos, a veces son candelabros, a veces son la ciudad. Estas son velas. La procedencia, el abastecedor de esta droga, que provenía del litoral argentino. Santa Madre del Perpetuo Socorro. Pues, ¿qué se podía hacer? Salir corriendo. En caso de que el mundo se desintegre. Ustedes tampoco se vayan. Todavía hay mucho más. Nos ha llegado un extenso mensaje del Domo. Domito, ni sueñes que te voy a leer hoy, ¿eh? Hola, Domo. Lo saludamos al Domo. Parece que se ha ganado parte de la lotería, ¿eh? ¿En serio? Está así como un rico tipo, pero no ha ganado mucho. Algo. Sí, no ha ganado mucho. Disfrútalo. O lo dice de alguna manera para no mandar nada, no sabemos. Pero Domo, estaremos en el próximo programa, espero contigo. Dice, hola, soy Nemo, vivo en Formosa, Argentina. Formosa es al norte de la República Argentina, límite fronterizo con la República del Paraguay, ¿eh? Hola, soy Nemo, vivo en Formosa, Argentina, y aquí les va la carta que le he escrito al putísimo Papá Noel. Dice, qué huevo los tuyos, Santa Claus. Y bueno, escribe toda la carta donde él explica, ha estado circulando por ahí la carta, donde él explica que se portó realmente bien y le ha venido una mierda de regalo, y al otro niño que se portó como el culo le ha venido un regalo bárbaro, y bueno, lo manda a la mierda Papá Noel, se enoja de realmente con acá. No mandó nada acá. No, la carta también se la podemos enviar nosotros, querido Nemo. Dice, les deseo unas muy felices fiestas para todos los tripulantes de la nave. En estas fiestas mudas, levanta muy alta tu copa, como lo hiciste aquella noche que yo desde aquí también brindé por todos, y por vos. Ah, qué cosa romántica, el amigo formoseño ahí brindando con la muda. ¿Tú lo has visto muda desde la escotilla? Dice que sí, que lo ha visto levantar la copa ahí, que ya estaba medio en pedo de Nemo. Pero bueno, pero lo que vale es la intención, ¿no? En algunos casos. Este programa nunca abona eso, pero en este caso lo que valió fue la intención, ¿eh? Los felicito, dice, por seguir todavía en el aire. Jejeje, je, je, dice Claudio, desde Río Cuarto, Córdoba. Gracias. Nosotros no sabemos cómo, pero todavía estamos. No, y nosotros te felicitamos a vos, negro, ¿eh? Y estamos así, a base de huevo, ¿qué querés, eh? Río Cuarto, Córdoba, y nos manda una foto de un culo que es para enmarcar realmente, ¿eh? Ajá. Una chica con esas colas perfectísimas que parecen prácticamente producto de la ciencia y está sosteniendo una copa muy fina ella. ¿Con el culo? Sí, sí, está, pero un brindis tan delicado, tan de buen gusto, tan de salón, que realmente muchas gracias, Claudio, desde Río Cuarto, Córdoba. Esa rubia es cordobesa, la chichiza, no sé, puede ser, ¿no?, que la tenga por ahí para Río Cuarto. Dice, hola amigo, os escucho desde la manga del Mar Menor, en Murcia, España. La manga del Mar Menor, fíjate tú, en Murcia, España, un sitio guay, dice. Soy gran seguidor vuestro, sigan con ese buen rollo, son de gran ayuda para todos. Feliz Navidad para todo el mundo, en especial para nuestros amigos argentinos. Saludos para todos, besos del tío Manuel, vuestro amigo, claro. Tenemos un amigo que se llama tío Manuel. El tío Manuel es nuestro amigo en la manga del Mar Menor de Murcia, España. Sí. Podemos ir para allá y siempre venimos a ver a nuestro amigo el tío Manuel, que nos da vino en bota, así, y comemos unos cochinillos y unas cosas ricas que hacen los españoles, tanta ahí en Murcia, Lennon. Lennon. Sí, dice, necesito ayuda para escuchar el programa en vivo. Claro, porque Lennon se ha cansado de luchar por un mundo mejor. Se ha llenado la bola de pedir la paz. Dice, esto hijo de puta no me dan bola, se cagan a tiro, a cuetazo todo el tiempo. Entonces anda en cosas menores ahora, como querer escuchar este programa en vivo, que es tan imposible como lo que quería Lennon. O sea, un mundo en paz, verdaderamente. Escúchame, Lennon, el programa en vivo lo estás escuchando. Hola, Lennon. Hola, ¿no? Estamos en ahí vivo. Está. Si vuelves a cliquear dentro de 2 horas vas a escuchar de nuevo la misma pelotudez. Hola, Lennon. Estamos en vivo, estamos hola. En vivo, hola Lennon. Bueno, y Nico saluda con estamos un poema. Sí, estamos en bobo, no en vivo. Y saluda con un poema, Nico, Va, que no lo vamos a leer porque la poesía no me gusta. Hoy pero estamos no sin ortiva. Pero está muy bien, Nico, muy bien. Che, el porqué de la unidad latinoamericana. Este es un mensaje alucinante del Guerrero Solatud, que espero pronunciarlo bien porque ya me ha corregido 100 veces. Guerrero Solatud, haciendo hincapié en la tele. Guerrero Jolatud, ¿Por qué en algunos casos la X se pronuncia J y en otros se pronuncia X, amigos mexicanos? Mexicano, si alguno me lo sabe. Claro, porque por ejemplo Oaxaca es no es Oaxaca, es Oaxaca. Y Xolotl es Xolotl o es Xolotl. Bueno, cosas que no sé. Pero él se hace un montón de preguntas y lo mejor es que se las responde. Así que, ya, vamos con él. Que un mono te muerda las nalgas en el zoológico. Que tu suegra se convierte en por no estar. Que la hermana de tu novia esté un mogollón. Joder, tío. En caso de que el mundo se desintegre. Todo un palo. Bueno, aquí está el guerrero solo todo haciéndose las preguntas y respondiéndose. Y es un poco extenso. Tengan paciencia, lo van a disfrutar mucho porque es realmente muy bueno. Hay cosas muy halagadoras para nosotros. Y nosotros, como somos así ególatras y nos gusta que nos mimen y que nos digan cosas lindas, las leemos sin ningún prurito. Así que vamos aquí, Pensadores contemporáneos. ¿Por qué la unidad latinoamericana de América? Dice, porque el país de España queda excluido. Porque la política española, más no el pueblo español, es imperialista, es racista, es fascista. Preguntémonos a los mexicanos, dice, la independencia de México no fue la independencia de los mexicanos, sino del pueblo gachupín, españoles de la corona. Bueno, eso ha pasado, fue la independencia prácticamente de todos los pueblos latinoamericanos, no solo de México, te estoy comentando, y creo que lo sabes, Guerrero, pero bueno, así se dan las cosas en esos tiempos. Dice, ¿por qué Brasil? Porque sufre igual que nosotros de la bota yanqui del Fondo Monetario Internacional, y a pesar del portugués, nos une el mismo contexto, la pobreza y el ansia de libertad, ¿Sabían que hay una profecía que indica que el pueblo argentino será el guía de la raza de bronce? Sí, la raza de bronce, o de la gente de color de la tierra, o de color bronce, los latinoamericanos. Va a ser el pueblo que va a revolucionar el continente y el mundo. Eso nos dice el guerrero Jolotl, Yo veo cosas que... Habrá que esperar un poco. Va a haber que esperar, Va a haber que armarse de paciencia, pero bueno, ha dado muestras el pueblo argentino en su generalidad de tener mucho huevo y mucha ganas de llevar adelante algún tipo de cosa. Pero digo, el contexto del mundo hoy por hoy no es tan simple como parece. Dice, ¿por qué los argentinos? Porque son el pueblo más educado de Latinoamérica. Sí, yo no quiero empezar a hablar en pasado, amigo, pero la educación ha bajado de una manera contundente, y esto tiene que ver también con las políticas, porque a los que gobiernan el mundo les conviene un pueblo mucho menos educado y mucho más fácil de comprar en votos con apenas un pedacito de pan o algún mimito en la cabeza, Bueno, seguimos adelante, dice, ¿por qué no se quiere a los argentinos a nivel popular en México? Por pedantes, por racistas, por su afán de diferenciación. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De esto puedo hablar porque digo, originalmente yo fui argentino, alguna vez soy argentino, por supuesto, pero también seguimos abonando por esto de las no fronteras y somos latinoamericanos. Pero digo, desde ese lugar te puedo decir, y bueno, algo de razón tendrán, ¿Por qué se les admira y se les quiere? Por lo mismo, por seguros, por su cultura y capacidad intelectual y de crítica. ¿Por qué antes de que el mundo se desintegre? Porque es incluyente y es la única alternativa en la actualidad que integra al pueblo latinoamericano, porque respeta a los bosques, a las ballenas, los localismos y a las mujeres. Bueno, las mujeres sí las respetamos. Nos hemos tocado un culo, de la verdad, pero hemos ligado también por eso, ¿eh? Nos han pegado cada soplamoco, ¿verdad? Sí, ¿eh? A veces piden. Sí, a veces piden con un movimiento. Pero está muy mal, porque para pedir tienen que pedir, ¿eh? Porque hay mucho degenerado que anda por ahí diciendo, ese culo me pedía mano, y no es mentira, ¿eh? Bueno, no, por supuesto que son muy respetadas las mujeres aquí. Son más respetadas las mujeres aquí que las ballenas, porque ¿no? Aquí en el espacio sí. Sí, en el espacio sí, porque hay más ballenas que mujeres. Hemos visto volando, tenemos a la muda nada más. Si no la respetamos se nos va. Y sabe qué triste sería nuestra vida sin mujeres. Bueno, ¿por qué antes de que el mundo se desintegre? Porque es un medio de expresión en donde podemos presentar nuestras críticas por el pueblo yanqui sin que exista el temor de que nos deporten o desaparezcan. Bueno, este programa sirve para un par de cosas más, aparte de para criticar al imperialismo yanqui. Pero sí, realmente no, hay problemas. Dice, créanme, tengo un amigo, hermano, en Chicago que se abstiene de opinar en sus mails sobre Bush. A más de uno lo han deportado. Lo buscan ahí. Tú estás hablando mal de Bush, en perfecto inglés. Y le pegan una patada en el culo, dice. ¿Qué ¿Sabes lo que pasa? A nosotros ya nos han deportado. Sí, nosotros ya estamos jugados. ¿Y de la tierra? Claro, guerrero solo tú. ¿Qué pérdida podemos hacer acá? Podemos hablar de Málata, de Papá Noel. Bueno, ¿por qué México no es un factor de unión latinoamericana? Porque existe un racismo horrible por los indios. Es un país muy racista. Lo digo yo, que a pesar de tener licenciatura, maestría y ser profesor universitario, por mi aspecto físico indígena, soy producto de actos racistas por mis hermanos mexicanos. Porque los mexicanos adoramos el American Way of Life. Y a pesar de que 20 millones de compatriotas son tratados como esclavos, todos queremos ir a los Estados Unidos a ser humillados y despojados de toda dignidad. Nunca pensé que en la Argentina hubiera un respeto como el que he encontrado en ustedes por el pueblo indígena, mestizo y latinoamericano. ¿Por qué la Unión Latinoamericana? Se pregunta el guerrero Solodud. Porque solo así dejamos huella en las próximas generaciones para librarnos de la bota yanqui. ¿Por qué el guerrero Solodud? Porque en el guerrero es el guerrero más fuerte de los caballeros aztecas, porque no usa la fuerza para pelear, solo usa la lógica, el análisis y la razón, y casi siempre, siempre y a pesar del tiempo triunfa. Y por último, ¿por qué la Unión Latinoamericana? Para evitar a Pinochet, a Somoza, a Tlatelolco, a Fujimori, a las Malvinas, a Color de Melo, al Fondo Monetario Internacional, a los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Dice, porque nos quitó la venda el Che Guevara, Marcos, Bolívar, Zapata, Allende, el presidente chileno que fue masacrado y luego vino una dictadura, a partir de ahí una dictadura en la que llegó Pinochet, ¿verdad? Chico Méndez y tantos que mueren a diario bajo la bota imperialista. Gracias por esa puerta a un cambio continental. América para los americanos de todo el continente, dice desde aquí el guerrero Solotl, que se lleva todos los aplausos. Los saludamos y nos volveremos a comunicar, por supuesto, así con Latinoamérica, con España integrada, lógicamente. Hablaba él de una política, pero tenemos a todo el pueblo español de nuestro lado y lo hace sentir en cada mensaje que llega aquí a la nave. Viene como ser el programa hoy, viene con profundidad, viene así con talante y con muda, calado. Algo sí. Para beber. Muda algo para beber, vamos a poner todo pedo y vamos a empezar que esto y que se termina el año, otra de variar, pero la mierda, pero joder, pero que se termina el año. Que se termina. En caso de que el mundo se desintegre, comunícate. Comunicate con el control. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. Te estamos esperando. acá en Australia. Usted ve el continente. ¿Qué pasa? A mí no me va a servir, Muda. Ven para acá un poquito, pero es la copa vacía. Muchas gracias, Muda. Bueno, dice acá en Australia estamos ya de Nochebuena. Ayer es todo antes, ¿verdad? Ayer es Nochebuena y todo después. Quizás ya está el año nuevo. Quizás ya está en el año. No, son 24 horas, lo sumo 50 respecto a la otra punta del continente. Quizás ya está en el año nuevo. Quizás sí, del 2004, ¿no? Están como. Quizás ya está en el año nuevo. Bueno, ay, qué susto con los canguros. Bueno, acá en Australia estamos ya en Nochebuena y estamos festejando en familia. Queremos escuchar música argentina como Los Redondos, Fito, Charlie, León Gieco, Los Orozco, el tema particularmente de León, Los Orozco, o cualquier banda copada. Feliz Navidad, familia Lucas, García, Andlovec y Alfieri, Bueno, gente que se junta a celebrar juntas por tener una misma nacionalidad y estar muy, muy lejos de su patria. A lo mejor estando en su patria no se juntarían, ni se conocerían, ni dirían, yo con estos vecinos no, ni me junto. Y estando lejos... Es más, estarían escuchando música extranjera. Claro, tranquilamente, estarían escuchando AC/DC, bandas australianas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Midnight Oil, ¿qué más le puedo decir? Kylie Minogue, Nick Cave, aunque hizo su carrera en Inglaterra, es australiano. ¿Qué más? ¿Tiene alguna que agregar? ¿Usted me quiere agregar alguna, Capitán Vinilo? Dígamela, ya. Silverchair es una australiana, es la banda que Capitán Vinilo le gusta, la quiere meter. Bueno, estaría en Argentina pidiendo esa banda, pero en realidad están en Australia pidiendo un poco de música argentina. No pasamos música, amigo, pero me imagino que te habrá llevado Octubre de los Redondos, que te habrá llevado, qué sé yo, algo de Charlie, algún lindo tema de León Gieco y cosas por el estilo. Así que a ponerlo ahí y a recordar viejos tiempos. Los canarios mandan un fraternal. Abrazo. ¿Cómo es fraternal? Fraternal es como fraternal, pero más comprometido. Un fraternal abrazo y los mejores deseos de felicidad les deseamos desde las Islas Canarias. Ahí están los canarios, ¿eh? Qué lindo cantar tienen los canarios. Ellos son unos pajaritos. A mí muy molestan. Bellos. Ah, ¿le molestan los canarios? Sí, pero los pajaritos, Pero son muy bellos, sí. Pero me molestan. ¿Sabes qué detesto? Cada vez que quiero dormir, están cantando. Sí. Le ha hecho mala publicidad a Tweety. Tweety es realmente muy odiado aquí. Ya un mensaje lo había dicho y nosotros decíamos, a las que le guste Tweety que se pinte el culo de amarillo. ¿Qué tanto jode con ese canario cabezón? Que nos hace acordar a otros cabezones. Bueno, hola corazón, otra vez yo, dice, sí que molesto, ¿no? No molesta, por favor, me dices eso y nada, siéntate aquí. Pero en fin, les escribo para decir, es Lina, digo, para sí, que no sepa, Lina. Porque es ella. Dice, pero en fin, les escribo para decirles a ustedes y a todos los que escuchan este super programa, un muy feliz año nuevo, que el año próximo les dé todo lo que merecen, que se cumplan sus sueños, que se logren sus metas. Dios mío, esta fecha es muy triste para mí, por no estar con mi familia en mi país, pero ni modo, gracias a Dios, tengo a mis hijos conmigo y algunas personas que me aprecian verdaderamente. Eso es lo importante, ¿cierto, chicos? Por supuesto que es muy cierto. Tú eres colombiana, estás en Panamá, mucha gente que te quiere en Panamá. Esta posibilidad de comunicarse a través de la gran red de redes con la gente que está en Colombia también. Lina, algún día si puedes, ¿no? Y si no, esto no te perjudica, de alguna manera. ¿Puedes contarnos tu historia de cómo has ido a parar a Panamá con tus niños? Bueno, él pregunta, a lo mejor no, seguimos hablando de otra cosa, Lina, no te pongas así. Bueno, me despido, les mando muchos besos, cuídense mucho, postdata. Amor, te cuento que los cuatro niños son míos, no son sobrinitos ni nada por el estilo, son muchos, ¿no? Pero bueno, ni modo, esos son mi vida, claro que son tu vida y tú eres la vida de ellos, así que mami, pórtate bien. Ahora, ¿cómo es que conservas esa figura luego de tener cuatro hijos? Es muy bella. Porque es todo un número, ¿no? Ajá. Pero los ha tenido de muy jovencita y se ve que el cuerpo rápidamente toma su forma de belleza colombiana, como la que tiene Lina, y siempre nos, nos seduce aquí con sus mensajes y sus cosas. Saludos a los niños también, ¿se han ido a acostar los niños ahora? ¡Mierda, la campanita de Peter Pan! Sí, la campanita de Peter Pan. Qué linda, también guarda su figura, mucho más pequeña es. Sí, demasiado tarde. Pequeña. Demasiado. Che, que no se nos vaya el programa de nuevo, como 50 minutos que duró atrás, la gente no lo podía bajar, puteaba. No, Mico, ya vamos. Decía, ya vamos, Mico, no te preocupes. Bueno, estamos perdiendo contacto. Un besito grande para ti, Lina, para toda la gente que dejó colgada aquí. Domo, a ti ya como hermano, ya. Estamos perdiendo contacto. Falta que nos acariciemos, Así que, Domo, no hinches las pelotas, ya vamos a ir con tu mensaje. También, con toda la gente que le debemos, a Armando Patachula, a Carlos de Córdoba, España. Estamos perdiendo contacto. A Adrián Abel, a José Martínez de Valencia, España, y a muchos más. ¡Ah, de un pelo a la tierra! Han llegado todos los mensajes, chicos, no se desesperen, niñas tampoco, pórtense bien, no sean malosos, ¿eh? Bueno, ¿cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo como un almanaque del 2002 y se está esfumando. Bueno, tiene que pasar el del 2003 dentro de muy poco. Está... sí. Sí, sí, sí. Yo creo que pronto va a aparecer el otro. Y tiene que aparecer el otro, porque si no aparece el otro, estamos jugados, ¿eh? 2003 está llegando, vamos a ver los fuegos artificiales ahora. Es eso que viene ahí. Es eso que viene ahí. Viene con toda. Así que a darle batalla. No. Ponerle era el pecho. Papa con la nave espacial. Era el Papa, no era Papá Noel. No, no, tampoco. Ni siquiera era el 2003. Noel. Bueno, ahí está. Bueno, cuando irá? Venga el 2003 a ponerle el pecho y a luchar por todos los sueños, ¿eh? Para que si no se cumplen, por lo menos, no haber perdido el tiempo. Amigos, nada más, ¿eh? ¿Quiere decir algo antes de retirarnos, señor Lagartija? Sí, a las 12 levantemos todas las copas. Ahí está, estemos donde estemos. Y digamos, ¡a la mierda con todo! ¡A la mierda con todo! Empezamos, borrón y cuenta nueva, para que todo sea mucho mejor en cada hogar, en cada lugar, en cada punto del planeta, allí donde haya un hermano dando vueltas por allí. En todo conectado a la gran red de redes de habla hispana, saludamos a todos los hermanos latinoamericanos, les brindamos un abrazo muy muy grande, les deseamos muy feliz año nuevo, que venga con todo lo que desean, y ya saben, señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.